oye el gran clamor, el clamor de tus hijos. Padre, Padre Dios, no nos dejes más caer en la tentación. De este pan material no vive el hombre, mas sí de la palabra del Señor. Líbranos, Señor, de la servidumbre, del vientre y la carne y su ansiedad. Padre, Padre Dios, oye el gran clamor, el clamor de tus hijos. Padre, Padre Dios, no nos dejes más caer en la tentación. Poder y majestad de dominio humano no son la verdadera autoridad. Es en Cristo Rey, pues justo y cercano, en quien se descubre potestad. Padre, Padre Dios, oye el gran clamor, el clamor de tus hijos. Padre, Padre Dios, no nos dejes más caer en la tentación. Dinero y posesión, riqueza inicua, nunca nos granjearán la eternidad. Danos, oh Señor, tesoros de vida, en servir y dar sin mezquindad. Padre, Padre Dios,